Josie. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, ya casi viernes. La semana va muy rápido. Y amanecimos con un sol muy brillante, ¿verdad? El día de hoy, con mucha luz. Y para eso nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados despejados, máximas de 75, mínimas de 51. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 65, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 52, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo las temperaturas descienden a máximas de 65, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan lluvias con temperatura máxima de 59, mínimas de 45. Con esas temperaturas pues va a estar un poco frío. Y con la lluvia, así que ustedes por favor prepárense, no se confíen. Vamos a tener un día caluroso el día de hoy, el día de mañana, el día sábado, pero el día domingo en adelante descienden un poco las temperaturas y empiezan a aumentar hasta el día miércoles de la próxima semana. Entonces de ahí en adelante, o sea, podría decir que hasta el día jueves se vuelven a normalizar las temperaturas, pero pues sigue la probabilidad de lluvia. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí.

8:40, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La corrupción al interior de la migra no da tregua mientras Trump pide más agentes. Nuevos registros obtenidos por el proyecto de supervisión del gobierno, POGO, dan luz sobre los casos de corrupción en la patrulla fronteriza. Desde el 2016 ha habido 40 casos de cargos relacionados con corrupción por parte de empleados de CBP, incluyendo 13 desde que Donald Trump asumió el cargo. En total, 80 agentes de la patrulla fronteriza y 127 oficiales de CBP han sido arrestados o acusados de delitos relacionados por casos de corrupción desde el 2004. Los registros muestran que entre febrero del 2017 y mediados de marzo del 2018, los empleados de CBP acumularon cargos por malversación de fondos, tráfico de personas, robo, soborno, allanamiento de morada, lavado de dinero, declaraciones falsas y uso de armas de fuego durante crímenes relacionados con droga. A principios del 2016, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que los agentes fronterizos corruptos representan una amenaza a la seguridad nacional y advirtió que la migra tenía un proceso disciplinario roto. Inmigrantes con una condicionante están en la mira del gobierno de Trump. Crece la preocupación en la comunidad inmigrante por lo que sería una nueva medida que cierra la ayuda que presta hasta hoy los Estados Unidos con inmigrantes que han sido víctimas de violencia doméstica. La administración de Donald Trump trata de restringir las vías legales que amparan a mujeres inmigrantes maltratadas que buscan asilo político, advierten expertos. El fiscal general Jeff Sessions ha sido el encargado de revisar las normas que permiten a las inmigrantes víctimas de violencia doméstica o abuso sexual solicitar asilo político y obtener la protección en los Estados Unidos por esta causa. El jefe de Departamento de Justicia encargó una amplia revisión sobre los casos y fallos a favor de esas mujeres, incluso ha cuestionado algunas decisiones de las Cortes de Inmigración. La profesora Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Género y Refugio de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, Hastin, calificó de preocupante las maniobras que el fiscal general está desarrollando. Musalo citó como ejemplo las acciones de Sessions en caso conocido como Matter of AB, en el que el juez de inmigración le concedió asilo político a una salvadoreña debido a los años en que fue víctima de violencia doméstica. La Junta de Apelaciones de Inmigración dictaminó que por el tiempo en que sufrió el abuso, la cuscatleca calificaba para el asilo político. No obstante, el fiscal pidió en las últimas semanas revisar el caso. Sessions está usando una regulación que le permite tomar jurisdicción sobre casos como este, pero es un movimiento inusual, no es la ruta normal que atraviesa un caso de asilo, apunta Musalo. juez que oficiaba matrimonio de hispano llama a ICE para que lo arresten. Un caso tiene indignada a la comunidad inmigrante en Pensilvania luego que un juez que estaba listo para oficiar una boda, al pensar que el novio era un latino indocumentado, llamó a ICE para que lo arrestaran. Alexander Parker y Krista Chimick eran novios desde la secundaria y habían estado esperando ansiosamente el día del matrimonio, por lo cual fueron a la corte de Camp Hill, donde la jueza Elizabeth Beckley se negó a realizar el oficio al creer que Alexander era un inmigrante indocumentado, informó Newsweek. El inmigrante supo que algo andaba mal luego que el personal de la corte tardó más de 15 minutos en revisar su tarjeta de identificación guatemalteca. Todavía no tenía mi green card, así que les di la identificación que me habían dado y se la devolvieron al juez. Y lo siguiente que veo es a un agente salir y decirme que tenía que detenerme porque mi ID no se veía real, dijo Parker a Newsweek. Temerosa de que el matrimonio no se pudiera realizar, Krisha, de 23 años, corrió a casa para obtener los papeles que demostraban que Alexander está legalmente en Estados Unidos, pero tan pronto como salió del recinto, la jueza Elizabeth Berkley llamó a ICE para que arrestaran a su prometido. Cuando llegaron los agentes de ICE, amedrentaron al guatemalteco y amenazaron con llevarlo a un centro de detención si no demostraba su estatus migratorio. Para sorpresa de la jueza y de los agentes de ICE, las huellas dactilares de Alexander confirmaron que los papeles del joven estaban en regla. Eventualmente, los oficiales de ICE se disculparon por haber detenido su boda. La pareja, que tenía un pequeño grupo de invitados que habían viajado desde Florida, decidieron recibir las nupcias de parte de la jueza que discriminó contra Alexander. Lo peor del caso es que esta no es la primera vez que la juez Beckley llamaba a ICE. Una fuente le dijo a Newsweek que un abogado le había informado que la jueza había llamado a ICE recientemente luego de desconfiar de otra pareja que había llegado a la corte para casarse. Sin embargo, esta otra pareja no tuvo tanta suerte. El novio y su padrino fueron finalmente arrestados por ICE. Miles de maestros pedirán más fondos en Arizona y en Colorado. Decenas de miles de profesores acudirán al Capitolio de Arizona el día jueves en una protesta laboral sin precedentes que cerrará la mayoría de las escuelas públicas estatales dentro de un movimiento que se ha reproducido también entre los maestros de Colorado. Se espera que entre 30.000 y 50.000 docentes y sus partidarios marchen por el centro de Phoenix demandando un incremento de la financiación para la educación. El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, presentó un plan que contempla un aumento salarial del 20% para los maestros para el 2020, pero los organizadores del llamado movimiento #RedFort están presionando para que se inviertan $1,000 millones en educación, entre otras demandas. En Colorado se espera que más de 10,000 profesores manifiesten en Denver. Como consecuencia de esto, alrededor de la mitad de los estudiantes del estado no tendrán clase. Arrestan asesino serial de California, era ex policía. Un hombre que alguna vez juró proteger a la sociedad fue acusado el día de ayer de llevar una doble vida y aterrorizar los suburbios por las noches hasta convertirse en uno de los asesinos seriales y violadores más temidos de California durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de desaparecer y de dejar desconcertadas a las autoridades durante más de 3 décadas. El ex policía Joseph James DeAngelo, de 72 años, fue arrestado en su casa después de que coincidiera el ADN que lo relacionó con crímenes que se le atribuyeron al llamado asesino del Golden State o asesino del Estado Dorado, e inicialmente fue imputado con 8 cargos de asesinato, aunque podría enfrentar decenas de acusaciones adicionales, señalaron las autoridades. También conocido como el violador del área este y otros alias, es sospechoso de al menos 12 homicidios y 50 violaciones en 10 condados del norte y sur de California. Armado y con el rostro cubierto, ingresaba por la noche a través de las ventanas para sorprender a sus víctimas, que iban de los 13 a los 41 años de edad. Cuando encontraba a una pareja, se sabía que ataba al hombre y le colocaba platos sobre la espalda. Amenazaba con matarlos a ambos si escuchaba que se rompía un plato mientras violaba a su mujer. Posteriormente saqueaba la vivienda, llevándose consigo recuerdos, en especial monedas y joyería, para luego ir a pie o en bicicleta. A pesar de las miles de pistas que se recibieron durante años, el hombre de Angelo nunca estuvo en el radar de las autoridades hasta la semana pasada, fue lo que dijo la fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert. Sabíamos que buscábamos una aguja en un pajar, pero también sabíamos que ahí estaba la aguja, destacó. Estaba aquí mismo, en Sacramento. El caso avanzó a velocidad luz durante los últimos 6 días, dijo Schubert, aunque las autoridades se rehusaron a revelar qué fue lo que los llevó hasta D'Angelo. El jefe de policía de Sacramento, Scott Jones, dijo que los determinados detectives, fueron capaces de obtener una muestra de ADN de algo que D'Angelo tiró a la basura, aunque no reveló de qué artículo se trató. El material genético no coincidió, pero había similitudes suficientes para que los investigadores volvieran en busca de más y pudieron obtener una coincidencia definitiva. Después de observar a D'Angelo durante varios días, los agentes lo sorprendieron el día martes. Parecía que pensaba ejecutar un posible plan, pero nunca tuvo tiempo de actuar, fue lo que dijo Jones. Y demoras federales ponen en peligro a menores migrantes. Un subcomité del Senado de Estados Unidos determinó que el gobierno corre el riesgo de colocar a niños migrantes bajo la custodia de traficantes de personas porque agencias federales demoraron reformas cruciales. Funcionarios federales recibieron críticas hace 2 años por revocar las políticas de bienestar infantil que protegían a los menores no acompañados que huían de la violencia en Centroamérica. Una investigación de Associated Press halló que más de 2 docenas fueron derivados a hogares donde sufrieron abusos sexuales, no recibieron alimentación o fueron forzados a trabajar. Según el subcomité, las agencias aún no han asumido la plena responsabilidad de su cuidado. El Departamento de Salud, Servicios Humanos ha empleado fondos limitados para llegar a más menores en situación de riesgo, pero los defensores dicen que es difícil medir la cifra total de menores que pueden enfrentar condiciones de peligro. Abogado de Trump dice que se acogerá a la quinta enmienda. El abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, dijo el día de ayer que ejercerá su derecho constitucional contra la autoincriminación en una demanda interpuesta por la actriz porno que afirma haber tenido un amorío con el mandatario estadounidense. Cohen presentó documentos en una corte federal de Los Ángeles alegando que hará valer su derecho consagrado de la quinta enmienda constitucional. El abogado solicitó a un juez retrasar el caso civil luego de que su despacho y residencia fueron allanados por el FBI. Los fiscales federales en Nueva York indicaron que abrieron una investigación sobre los negocios personales de Cohen. La actriz porno Stormy Daniels ha buscado invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de los comicios presidenciales del 2016 para que pueda discutir de manera pública la presunta relación, la cual Trump niega que haya existido. Daniels argumenta que el acuerdo no es válido debido a que Cohen lo firmó, pero el presidente no lo hizo. Y en información deportiva, una reportera de Fox sufre acoso en vivo y responde con microfonazos. Luego del triunfo de Chivas frente al Toronto en la Conca Champions, todos los medios se encargaron de capturar la euforia de los seguidores rojiblancos, como fue el caso de la reportera de Fox, María Fernanda Mora, quien mientras realizaba la cobertura sufrió acoso de parte de un aficionado y ella respondió con microfonazos. Mientras María Fernanda transmitía en vivo la celebración de la Minerva, varios de los fans del rebaño la rodearon celebrando el título de la CONCACAF de su equipo. Sin embargo, uno de ellos se aproximó de más a ella y Mora se dio vuelta para golpearlo. Al parecer, los demás seguidores que se encontraban alrededor no se percataron de lo que sucedió, solo respondieron con asombro cuando la reportera utilizó su micrófono para pegarle al sujeto. Luego de lo sucedido, usuarios en Twitter criticaron la reacción de Mora por unos simples empujones. Momentos después, ella contestó y narró lo que sucedió. Te cuento lo que me pasó para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias. Gracias por tu opinión no pedida, escribió la reportera. Y en otra información, Luis Enrique a punto de firmar por el Chelsea. Luis Enrique decidirá en los próximos días su futuro y en estos momentos estaría más cerca del Chelsea que de ningún otro club. El exentrenador del Barça ya conoce de primera mano el proyecto que podría llevar en el equipo londinense y debe dar una respuesta definitiva para ser el sustituto de Conte. El entrenador estaría mucho más cerca del Chelsea que del Arsenal, aunque no hay nada firmado por ahora y se deberían negociar los últimos flecos del contrato. La idea es entrenar la próxima temporada siempre que tenga un proyecto con posibilidades y a largo plazo, y parece que el Chelsea podría convencerle. El Chelsea se reunió con Luis Enrique para sopesar los pros y contras del futuro del equipo londinense. Es evidente que el Chelsea necesita una amplia remodelación de la plantilla y parece que el entrenador contaría con los recursos necesarios para poder competir con los grandes de Europa. Ahora le tocaría decidir al exentrenador del Barça si vuelve a los banquillos o protagoniza otro año sabático. El Arsenal era otro de sus posibles destinos, pero parece que Luis Enrique solo estaría en una terna de candidatos a ocupar el banquillo que ha dejado vacante Arsène Wenger. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también, si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están. Soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte.

9:25, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Hoy nos vamos a ir nuevamente con el Facebook. El Facebook nos está trayendo mucha información que no debe de pasar desapercibida, sobre todo los que somos usuarios, ¿verdad? Porque se han descubierto algunos detallitos que, aunque ya se sospechaba y ya nos podríamos imaginar, pues se han vuelto realidad, ¿no? De decir, bueno, lo que yo sospechaba, pues sí, sí es cierto. Y bueno, pues una de las notas que ahorita hay acerca de Facebook es que Facebook, para vendernos publicidad, tienen algunos rasgos de nuestra personalidad, y esos rasgos lo utilizan ellos pues para poder engancharnos a nosotros y decir, bueno, quiero comprar esto, ¿no? Pero bueno, Facebook no cabe duda que sabe mucho sobre ti, sobre mí, y cada vez que a ti te gusta una publicación o compartes las cosas que te interesan, añade una nueva pestaña de información a su base de datos. Es como decir, ok, yo le di like a esta publicación de comida, de recetas. De repente esa información que está allí se va a una base de datos que es como si fueran cajitas, unas tablas donde se va esa información, y así pueden ellos clasificar esa información en gustos o en géneros, ¿no? De repente, por ejemplo, decir, bueno, esto le dio like a una página de comida, entonces vamos a mostrarle tal vez productos que se utilicen en la comida, que pueden ser alimentos o pueden ser algunos servicios como los sartenes, ollas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, pues añade una nueva pestaña, y esa base de datos puede usarse para saber algo sumamente valioso, los rasgos que definen tu personalidad. Y así lo explica una patente de la red social que describe cómo las características psicológicas pueden utilizarse para determinar el tipo de avisos publicitarios, las historias y las noticias dirigidas a cada uno de sus usuarios. Se trata de analizar los 5 grandes rasgos de la personalidad: apertura a nuevas experiencias, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo, que es un modelo ampliamente usado en psicología. Esa fue, de hecho, la estrategia que usó la compañía británica Cambridge Analytica para crear perfiles psicológicos de cara a la campaña electoral en las elecciones que ganó Donald Trump. Facebook dice que nunca ha usado test de personalidad en sus productos. Sin embargo, la patente existe desde el 2012 y se ha actualizado 2 veces, la más reciente que fue en junio del 2016. El documento está registrado a nombre de Michael Nowak y Dan Eagles. El primero lleva 10 años trabajando en la red social, el segundo es un científico social y estadístico que da clases en el prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hoy día esa práctica es ilegal, pero ¿en qué consiste la estrategia y qué dice la patente de Facebook? Pues bueno, viajes para los extrovertidos, bombones para los escrupulosos. La BBC tuvo acceso a emails que Eagles y otros empleados de Facebook intercambiaron con psicólogos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. En ellos discutieron cómo usar los análisis de datos para sacar conclusiones sobre los rasgos de personalidad y cómo esas investigaciones podrían mejorar el producto para usuarios anunciantes. Y bueno, en pocas palabras, ¿no? Todo tiene que ver con la psicología, con segmentación psicográfica, y pues en realidad pues utilizan varias informaciones, ya sean psicológicas, científicas, pues obviamente para vendernos, ¿no? Para vendernos productos y para atraer también usuarios a ciertas compañías que venden, aunque tú no compras. El que la gente que vende obtenga likes de nosotros, los usuarios, pues obviamente a ellos les va bien, porque de alguno de todos la gente que estemos por ahí chismosos, pues alguno de ellos va a comprar, ¿no? E inclusive me imagino que hay veces en que tú compras algo, ¿no? O buscas en Google cierto producto y de repente en Facebook, por obra de arte de magia, te aparece el producto que andas buscando, ¿no? Y te da opciones de aquí está más barato, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he estado observando es que ya se está dando mucha más información sobre Facebook. Yo creo que nadie se pone a pensar, ¿no? La gigante que es esta plataforma. Tenemos una idea, pero realmente pues estamos como un poco limitados al respecto de decir, bueno, yo conozco que Facebook es así, es así, pero no tenemos ni idea de todo lo que abarca. Por eso es que mucha gente ya está como que tratando de boicotear a través de noticias, de decir, pues sabes qué, mira, si están teniendo toda esta información tuya, si te están tratando de vender o te están tratando de robar y vender tu información, pues mejor desactiva tu cuenta, ¿no? Entonces, no sé, es algo como muy drástico, pero no es una mala idea, ¿no? Cuando tú sientes que de plano ya no te es útil esta red social, pues es obvio que todos pues tenemos opciones, ¿no? De decir, ok, quiero seguir y quiero seguir que me sigan robando la información o simplemente me quito ese problema. Igual, ¿no? No sé si ustedes tengan registrado su cuenta de Facebook con su teléfono. Yo jamás he registrado mi número de teléfono, pero hay mucha gente que tiene ese número y de repente pues les empiezan a llegar mucho spam a sus celulares o su teléfono, pues obtienen toda la información, todos los datos de dónde son, de dónde viven y bla bla bla. Entonces tengan mucho cuidadito. Otra cosa que les iba a decir así rápidamente, porque ya se empieza el tema del día, es que hay el lanzamiento de YouTube Remix, será el fin de Google Play Music. Eso fue un reporte que hicieron, lanzan YouTube Remix y al momento de lanzarlo finalizan con el Google Play Music, que es la aplicación, ¿no? YouTube Remix, el servicio en el que presuntamente trabaja Google para unificar todos sus productos musicales, podría lanzarse finalmente este año y eso será una gran noticia para ellos, pero una devastadora para Google Play Music, el app tipo Spotify de la empresa, y que podría decir adiós a finales de este año. Un reporte de Droid Life asegura que Google está finiquitando los últimos detalles de YouTube Remix, una aplicación en la que se unirán otras experiencias como la propia Google Play Music y YouTube Red, y que también podría dar cabida al propio app principal de YouTube, aunque este punto no está del todo claro. El rumor sobre YouTube Remix surgió por primera vez en el mes de diciembre. Más tarde, durante la conferencia South by Southwest, celebrada en Austin, Texas, en marzo, Lior Cohen, director de YouTube, confirmó algunos detalles de YouTube Remix, adelantando que la app proveerá lo mejor del servicio contextual de Google Play Music y la amplitud y profundidad del catálogo de YouTube. Dijo entonces que sabía que Google estaba llegando tarde con esta nueva propuesta, pero que la empresa está realizando una gran inversión para ofrecer la mejor experiencia posible. Pues ahí está, eso es lo que les tenía de información. Ahora vámonos directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz.

de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra, porque no son lo suficientemente profundas como para prestarle apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida, y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Y bueno, con esto les leí completo el apartado. Pues desde un principio nos dice, ¿no?, todo lo que supuestamente debemos de aprender al final de leer este libro. Nuevamente nos recuerda lo que es pues el milagro y la creación, cuando la creación es plena y cuando también decidimos dejarnos llevar por el otro lado, por el otro mundo, ¿no?, que es el mundo del ego, el mundo de la ilusión. Es muy importante que si nosotros nos sentimos desequilibrados, pues nuevamente nos estamos alejando de la filiación de Dios. Estamos haciendo una separación entre nuestros hermanos. Y aquí nos dice que pues todos somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Y todos vamos a retornar en algún momento. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa con la gente que se muere mala? Pues la gente que deja su cuerpo físico, pues también retorna a Dios, porque el espíritu sigue puro, sigue pleno. Y pues también podemos estar plenos con el cuerpo físico si comprendemos realmente que lo único importante o la verdad que reina en nosotros es que el Espíritu de Dios siempre nos acompaña. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Con eso inició este apartado y en esta frase que les acabo de leer, pues ahí lo dice todo, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos el estado original de la comunicación directa con el espíritu, pues se acaban todos nuestros problemas. No hay cuerpo ni hay milagro. ¿Por qué? Porque ya lo es todo. Ya lo hay, la verdad, y ya hay esa conexión pues directa, ¿no?, que todos queremos alcanzar. Aunque ya está con nosotros, pues es como si le pusiéramos el micrófono boca abajo, ¿no?, cuando estás queriendo deshacerte de algo o de la llamada y no quieres escuchar, pues lo mismo estamos haciendo constantemente. Entonces hay que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar esta conexión, hay que alejarnos de la separación, hay que integrarnos todos y que aceptar, tenemos que aceptar que todo lo que estamos viviendo es un aprendizaje que se puede vivir en paz, en armonía y no con miedo ni con el ego. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección, que es la lección 277, y la idea principal, la idea que tenemos que practicar durante el día de hoy es la siguiente: no dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. Aquí empieza con la oración: tu hijo es libre, Padre mío. No dejes que me imagine que lo he aprisionado con las leyes que yo mismo inventé para que gobernasen el cuerpo. Él no está sujeto a ninguna de las leyes que promulgué para ofrecerle más seguridad del cuerpo. Lo que cambia no puede alterarlo a él en absoluto. Él no es esclavo de ninguna de las leyes del tiempo. Él es tal como tú lo creaste, porque no conoce otra ley que la del amor. No adoremos ídolos ni creamos en ninguna ley que la idolatría quiera maquinar para ocultar la libertad de que goza el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no está encadenado por nada, excepto por sus propias creencias. Mas lo que Él es, está mucho más allá de su fe, en la esclavitud o en la libertad. Es libre por razón de quien es su Padre. Y nada puede aprisionarlo, a menos que la verdad de Dios pueda mentir y Dios pueda disponer a engañarse a sí mismo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Hay que recordar lo que nos decía acerca del apartado en el milagro. Y pues primeramente no dejarnos aprisionar, no hay que aprisionarnos. Recuerden que todos somos hijos de Dios y tampoco vamos a dejar que el ego guíe nuestro día, por lo menos hoy no dejes que el ego o que el mundo de las ilusiones te guíe. Deja que seas libre porque así Dios lo quiere. No dejes que te aprisione tus pensamientos, tu miedo, tu ego, tus ilusiones, tu futuro, tu pasado, tus problemas. No dejes que nada de eso te haga esclavo de tu propia libertad. Sé libre y deja pues que todo lo demás fluya en armonía con el Espíritu Santo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pido La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de ayer te dije que te iba a traer hoy, el día de mañana, otros jugos que contengan vitamina K. El día de ayer te dije para qué pues es buena, cuáles son los beneficios y también cuando hay deficiencia de vitamina K, pues alguno de los síntomas o enfermedades que se puedan presentar. Entonces hoy el jugo del día de hoy, del día 2 vamos a ponerle, pues también es un juguito que es muy rico y pues también tiene altos contenidos de vitamina K. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 100 gramos de brócoli, que sea pues la florecita, o sea, el arbolito. También necesitas 100 gramos de camote pelado. Necesitas 2 tallos de apio. 300 miligramos de jugo de arándanos, que sean rojos. Lo puedes comprar embotellado. Ya saben que hay ya los juguitos, entonces lo pueden comprar y asegúrense que nada más sea el jugo de arándanos, que sin azúcar, que sin preservativos y la. Entonces, también vas a necesitar, y es opcional, 4 cubitos de hielo. Eso sí lo tomas cuando hace calor, ¿verdad? Bueno, hay que lavar muy bien el brócoli, hay que desinfectarlo, igual que el apio, camote. Después vas a pasar los 3 ingredientes, tanto el brócoli, el camote y el apio, por el extractor de jugos. Vas a mezclar esos 3 jugos y los vas a unir con el jugo de arándano. Pues lo vas a mezclar o lo licúas si quieres. Y se recomienda que también pues tomes un vaso cada tercer día. Recuerda que te estoy dando variación para que tú puedas tomar una semana uno o puedas variarle un día uno, otro día pues el día de hoy y el de día mañana pues que lo tomes el tercer día de la semana y así lo vas alternando y pues dependiendo de cuál te guste más pues ya sabes cuál utilizar, ¿verdad? Igual contienen altos contenidos de vitamina K, que eso es lo importante, ¿verdad? Nuevamente, pues nada más como recomendación, si ustedes no tienen extractor de jugo, ya les he dicho, no se compliquen, utilicen un vasito con agua, cortan en trozos pequeñitos los ingredientes, lo licúan hasta obtener una mezcla homogénea y lo beben. Así de sencillo y fácil, no se compliquen, ¿ok? Y si tienen extractor, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la receta y el jugo del día de hoy. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión que se titula El Oro. El oro. Cierto día,

10 de la mañana con un minuto, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Les recuerdo que las personas que el día de ayer se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit no se pueden perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Y también las personas que quieren volver a escuchar el programa o se perdieron la mayoría del programa, recuerden que lo pueden escuchar a las 12 del mediodía, también hora de las montañas, en 2 horas más. Y también los invito para que sintonicen hoy el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se pierdan el programa hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.